Hola, una vez más aquí en Cinturones Corporativos para Nómadas Sin Tópico en Radio Contrabanda. Hoy estoy con Asís, compañero Amasik. Un día caluroso de agosto, Asís, ¿cómo estás? Bien, pues gracias por la invitación. Bueno, dispuestos como siempre a colaborar y también enseñar cómo está el mundo, que a los medios de comunicación sistemáticos nos enseñan la situación al revés. Y hoy tenemos un tema bastante actual, del cual en los medios de comunicación se está manipulando y se está contando muy poco de la verdadera historia. Es lo que pasa en el territorio Azawad. Azawad, la proclamada República Independiente de Azawad, por las gentes de Tuareg, de la zona de Mali, pero también a Masix de todos lados. Azawad es un territorio que se encuentra entre Argelia, Mauritania, Níger, Burkina Faso y Mali. Hasta el año 58 era un estado independiente y en ese momento dejó de serlo por una guerra fratricida impulsada por Francia entre Mali y Azawad. Finalmente el territorio se anexionó a Mali y desde entonces ha habido una resistencia continua por parte del pueblo Amasik nómada que vive en la zona. Y bueno, pues pasado 6 de abril se proclamó como República Independiente de Azawad. Y hay desde entonces una guerra civil en el territorio, porque las potencias coloniales todavía influyentes en la región, como Francia, ya han manifestado su negativa a reconocer este país. También está la oposición de los países de la Unión Africana que todavía no han reconocido este estado. Asís, cuéntanos un poco cómo está la situación actual en el Azawad, en el territorio Azawad. Si me permiten, pues volver un poco atrás para explicar la historia del territorio Azawad o del pueblo de Azawad. Se anexó a Mali en 1958 dentro del marco del colonialismo francés a la zona. Francia creó las fronteras, creó los países que se llaman ahora Mali, Níger, Argelia, Marruecos, todos esos países, porque antes todo el norte de África era un país, los pueblos amazigs, la tierra amazigha que se llama Tamazight. Pues los Tuaregs también, que habitan el desierto, el Sahel, que habitan el norte de Mali, el sur de Libia, de Argelia, el norte de Burkina Faso, el norte de Níger, son la gran familia amazigha. Siempre han resistido para conservar sus territorios, para conservar su cultura, para recuperar su soberanía. Porque con el colonialismo, con la división y la creación de las barreras, las fronteras, pierden su cultura, pierden su manera de vivir. Y su lucha ha sido siempre para recuperar el origen. Porque son tribus nómadas que se desplazan de una temporada a otra para sobrevivir. Son nómadas, tienen mucha relación con el territorio. pero Francia ha hecho mucho daño al modelo de vida de los bereberes tuaregs. Cuando hablo de los tuaregs, estamos hablando de una fracción, de un grupo de los tuaregs que se llama los tuaregs Imahar, porque hay otro grupo que se llama Imashar, que está en el norte de Níger. Pero en este caso estamos hablando del grupo Azawad. La lucha de los tuaregs no es una lucha reciente que ha venido después de la caída del régimen Gaddafi, como se presenta al mundo los medios de comunicación. No, es una lucha desde los finales de los años 50 del siglo pasado. Ahora ha venido la oportunidad para proclamar la independencia desde el 6 de abril. Pero la situación actual es complicada porque después de la proclamación de la independencia, ningún país, la comunidad internacional, no quiso reconocer al Estado de Azawad. Francia ha tenido un papel muy importante en todo este proceso que ha vivido el territorio Azawad desde mediados del siglo pasado. Bueno, sabemos que en esa época Francia tenía unos métodos de actuación en África bastante perversos, torturas, asesinatos, verdaderos genocidios como en Argelia, el territorio cercano. ¿Cómo ha sido todo este proceso de resistencia en los últimos 60 años? Como en todos los países de Tamazgha, el pueblo amazigh ha manifestado su rechazo al colonialismo francés desde el inicio. En el caso del pueblo Azawad, hubo la anexión del país, del territorio de Azawad. Pero Azawad empezó a resistir. Envió primero una carta pacífica, una carta firmada por los jefes de las tribus y todos los componentes de la sociedad de entonces, diciendo que rechazamos la anexión del país de Azawad a Malí. Francia, como siempre, ha negado la liberación de este pueblo y empezaron los combates y la lucha contra Francia y después contra el ejército de Mali, pero son resistencias que no daban resultado porque el pueblo Azawad no tenía armas que tenía Francia, que tenía el ejército de Mali. Así hubo expulsiones de las poblaciones de Azawad, las poblaciones tuaregs de sus propios territorios, hubo genocidios. Eso marcó la resistencia y cada vez pone en evidencia que el pueblo tuareg está decidido en llevar a cabo su lucha, cuesta lo que cuesta.